ya decía, las 11:44 y decíamos que íbamos a entrevistar a Manuel Sáenz Bayona. Y lo tenemos ahora sí al otro lado del hilo telefónico. Estábamos llamando mal a otro teléfono. Pedir disculpas, evidentemente. Don Manuel, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Oiga, usted que presenta un libro, presentará un libro en el hoy a las 7 de la tarde en Puerto del Rosario, ¿no? Sí, sí, sí, en Puerto Cabras a las 7 de la tarde. Ahí estaremos, sí, sí. Presenta el libro Si no hubiera privilegios no habría miseria, y viene a como anillo al dedo en el día de hoy precisamente porque ha saltado una noticia de última hora. Urdangarín queda en libertad provisional sin fianza y seguirá viviendo en Suiza, y viene, ya digo, como anillo al dedo porque es lo que está pasando hoy en día en esta sociedad, ¿no? No solo es que esté pasando hoy, es que viene pasando desde hace demasiadas décadas y siglos, ¿no? Sí, es así, no hace falta ni siquiera la actualidad puntual, que también, como para saber que tenemos una sociedad que se basa en eso, ¿no? Una minoría se quedan con todo, privilegios, y la enorme mayoría de la humanidad carecemos de lo más básico, ¿no? Alimentación, hábitat, condiciones de vida mínimas. Me imagino que usted se habrá basado en todas esas noticias, esa experiencia en la vida para poder hacer este libro, ¿no? Bueno, primero es un libro colectivo que yo con otras tres personas coordino, y es ni más ni menos que 40 años de prácticas de cientos y miles de activistas y personas inquietas en el actual Estado español, ¿no? Son prácticas que tienen que ver con barrios periféricos, con pueblos y territorios olvidados, con sectores que, digamos, progresivamente han ido deteriorándose sus condiciones de vida, y que hoy, mientras vemos la abundancia y la acumulación de poquitas personas, pues sorprendentemente tenemos que reconocer que ha aumentado aún la miseria y el dolor humano a nuestro alrededor, ¿no? ¿Usted piensa que el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre, como pensamos muchos de los ciudadanos de bien? Sí, lo más terrible es que mucha gente, además de que eso es evidente, se olvida de que las normas, las leyes que se aprueban en los parlamentos no son leyes divinas, son leyes que deciden personas que están mediatizadas, condicionadas, muy relacionadas con estas minorías ricas que sacan adelante proyectos legislativos sorprendentes, impuestos que les dejan exentos de pagar lo más elemental y que nos rompen la vida a todas, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, en estos pueblos y ciudades nuestros tenemos cantidad de casas vacías y muchísima gente sin casa, ¿no? Tendría que existir una ley en la que no pudiese darse una sola casa vacía mientras hay una persona sin casa. Pero la ley que existe es la contraria. Es que una persona puede tener miles y millones de viviendas y casas a nombre de su empresa, pagar pocos impuestos y hacerse hasta con casas públicas, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues a través de esos famosos sobres que se hicieron famosos en el PP, porque salieron a la luz, de cómo las empresas, los que tienen todo, le pagan calderilla a estas gentes de los partidos que gestionan y sacan leyes en beneficio suyo, ¿no? Exactamente, después tenemos otra noticia y vemos que, como por ejemplo, Casado propuso subir el salario mínimo a 850 euros cuando está ahora mismo a 900 euros. Son cosas que no se puede entender en una sociedad que el salario mínimo está a 900 euros. No entiendo cómo hay esos ricos, esos, digámoslo así, claro, esas personas que cobran dinerales, pastones, que no quieren que se suba el salario mínimo a 900 euros, que son, vamos, una cosa irrisoria comparado con otros países de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Claro, pero lo interesante de todo esto es que la gente sepamos desconectar de estos partidos que, además de no votarles, en el día a día, actuemos desde la denuncia, la movilización y el decir basta ya. Esto se tiene que terminar, no se puede seguir permitiendo, porque esas son palabras que generan agresión, dolor, ¿no? ¿Cómo se le puede decir a alguien que es mucho 900 euros cuando cualquier alquiler de habitación o vivienda, estamos hablando de por lo menos la mitad de esas cantidades, ¿no? O sea, o alimentarse, o pagar la luz, lo más elemental. Tener en cuenta que estamos en un país, el actual Estado español, y en Canarias en particular, donde más de la mitad de la población no llega al umbral de la pobreza, no tiene ingresos suficientes para vivir en condiciones adecuadas en el lugar en que vive, con relación a la media de lo que se dispone, ¿no? Entonces, esta aberración hay que no solo denunciarla y describirla, hay que movilizarse, hay que actuar. Ya no puede ser solo un tema de tertulias, un tema de reflexiones. Es necesario poner los cuerpos, poquitas, pero constantemente, exigir cosas tan elementales como una renta básica por persona, individual, incondicional, con una cuantía suficiente y que ayude a la comunidad. Por ejemplo, esta tarde vamos a hablar de esto, de la renta básica de las personas iguales. ¿Para qué? Para que no nos vuelvan a engañar con las lógicas de la empleabilidad y el empleo y centremos la vida en el trabajo, en la cooperación, en los afectos, en los cuidados y podamos redistribuir todo lo existente que es nuestro. Nos lo han quitado, nos lo han robado todo. Por eso tenemos que reivindicar la SIRLA, que es la recuperación de todo aquello que nos han robado para poderlo redistribuir entre todas las personas, absolutamente todas. Mucha gente, muchos partidos políticos sobre todo, dicen que esa renta básica universal sería una locura, sobre todo lo dicen los partidos de derecha, que dicen que sería como sacar todo el dinero de las arcas que hay en el Estado español y repartirlo como una especie de Robin Hood, robárselo a los ricos para dárselo a los pobres, pero yo pienso que eso no es así, no sé si usted piensa igual. Claro, además es curioso, por no decir otra palabra, que esta gente que lo tienen todo se preocupen por redistribuir, pero si no van a tener vidas, ni ellas ni sus descendientes, para poder gastar todo lo que tienen. Es que el asunto es a la inversa. Ellas nos están robando todo. ¿Cómo puede ser que Clece, Construcciones y Contratas, Eulen, cantidades de multinacionales están sacando millones y millones de euros de qué? De servicios de atención a la gente empobrecida, de servicios básicos de electricidad, de agua, de movilidad, de telefonía. O sea, les hemos permitido todo, hasta el punto que nos han colonizado las cabezas. Han invertido la comprensión. O sea, mucha gente cree que necesitamos empresarios. ¡No! Lo que necesitamos son los recursos colectivos para, con nuestras habilidades y saberes, generar relaciones humanas al margen de esta gentuza que se lo quedan todo por ley, porque ellos han construido leyes para que se pueda hablar de un Florentino Pérez con su empresa Clece, que saca millones de euros de atender a las personas empobrecidas en servicios individuales que no resuelven las situaciones de la gente. Es cierto que tiene que ser, además de la movilización, la relación, la denuncia, hay que debatir también ideológicamente, hay que clarificar, o sea, que esta sociedad ya ha fracasado, que esta humanidad no es sustentable, no es sostenible, que nos estamos llevando por delante el conjunto de las posibilidades de la vida para otras generaciones y que el cambio climático y otras situaciones son simples llamadas de atención ante el colapso actual que tenemos delante. Es la primera vez que la humanidad tiene un reto de esta magnitud. ya no solo hay que redistribuir, sino todos los recursos existen, sino es que tenemos que parar esta locura, ¿no? Parar sandeces como la de pretender retomar aquel proyecto, digamos, enfermito de aquel Chillida, el llamado proyecto Tindaya, ¿no? Cuando este hombre estaba en la situación que estaba con esa familia egoísta que pretendía como fuera sacar dineros. Las tindallas distintas que hay en nuestras realidades cotidianas, hay que desmantelar esos imaginarios y hay que centrar la vida en cooperar, compartir, redistribuir, cuidarnos y atendernos todas a todas. Exactamente. Usted decía casi al principio el tema de la vivienda. Es un tema sangrante. Yo, por ejemplo, en Puerto del Rosario, cuando me fui el otro día a Puerto, pasando el hospital, ves una filera de casas verdes, totalmente abandonado, pero una filera enorme de casas. Yo pregunto una cosa, ya una pregunta y la dejo ahí en el aire. ¿Esas viviendas no se podrían intentar terminar y alquilarlas como bien social o algo por el estilo? Pregunto yo. Esas y otras muchas que una ha visto las veces que ha venido por aquí, ¿no? Miles de viviendas que, ¿quién lo imposibilita? Las normas, las leyes. ¿Las leyes son divinas? No, son naturales. Quiere decir que se pueden cambiar. ¿Cómo? Estando en la calle. Nosotras no nos queda otra. Concentraciones de 5, de 10, de 20, ojalá que sean de 100, ante las instituciones que toman decisiones, aprueban leyes que son las que van a poder conseguir, ¿me entiendes?, que esas casas se ocupen. En la calle, en estos momentos, con poquitas y desde hace mucho, cambiamos las realidades. Tiene que haber constancia, continuidad con otras, a poder ser nunca solas, y piano, piano, hay que andar los caminos, el proceso. Sí, exactamente, hay que andar con cuidado. Y como usted dice, las leyes son las que nos marcan el devenir de poder hacer ciertas cosas o no. Y lo digo también muchas veces porque el político se ve a lo mejor que quiere hacer y se ve trincado por esas leyes que no puede hacer. Y eso hay que explicárselo al ciudadano. Y otra cosa que hay que explicarle, creo yo, al ciudadano, es que hay que ir a votar el día 28 de abril, porque si no se va a votar, después no podemos tampoco quejarnos, ¿no? Bueno, la primera parte. Lo primero que hay que plantear es que el político, o sea, el político profesional, no es el que hace la política. La vida, que es la política, la construimos todas en el día a día. ¿Dónde compramos? ¿Con quién compartimos o no un espacio de vida? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Cómo articulamos las guaguas, las relaciones cotidianas? La política institucional es una parcela donde están tomando decisiones porque no estamos en la calle. Y pongo un ejemplo. Cuando en el 15M y posteriormente exigíamos otra actitud con las viviendas y poder ocupar y disfrutar de todas esas vacías, sale la PAO, estos desahucios, y eso provoca con las movilizaciones que en las instituciones tengan que discutir rapidito lo que no querían discutir antes. Entonces, primero, relación a la par, acción, constancia en la acción, colocar los temas, pocas para ser muchas, en la calle, que no nos preocupemos que se aceleran los cambios con ese tipo de prácticas. Y sabéis de eso muchísimo en Fuerteventura. Habéis parado Tindaya más de una ocasión, habéis sacado a la calle contra las petroleras a miles de personas, y ahí es cuando se paran las cosas. La cuestión del voto. Primero, el voto no es determinante, por eso he dicho primero que lo determinante es no ceder nuestras vidas. Si nadie vive por nosotras, que nadie decida por nosotras. Y eso es movernos en el día a día. Sobre el voto, bueno, una vote o no, que también es una opción, abstenerse o hasta boicotear, son opciones y hay que poderlas explicar. Lo importante de todo, lo importante es no votar a aquellos que asumen el sometimiento de la gente más humilde, que solo defienden a la gente rica, a quienes tienen para que tengan más. Yo creo que eso es lo importante, que no se les vote a esa gente por llamarle gente. O sea, porque ellas lo dicen claro, Casado habla claro, Vox habla claro, Ciudadanos hablan clarísimo. Hasta el PSOE habla clarísimo en todo este. No podemos hacer más porque entonces... ¿Cómo que entonces? ¿Dónde se defienden los intereses de todas? Siempre están defendiendo los intereses de una pequeñita parte de la sociedad, la gente que más tiene. Entonces yo, de cara al voto, que entiendo que eso es una libertad que todas tenemos, sobre todo lo que orientaría es que no les voten a ellos, a los que defienden Tintalla, los que defienden las prospecciones petrolíferas, la especulación inmobiliaria, las que no están, todos estos partidos que no están por las rentas básicas de las iguales u otras, los que no dotan de derechos a la gente, o por lo menos ni siquiera los enuncian, ¿no? A esas gentes no se les puede votar, no se les debería de votar, ¿no? Pues, don Manuel, si no tiene nada más que decir, mañana también se presentará el libro aquí en Gran Tarajal y en el día de hoy en Puerto del Rosario. Aquí tiene los micros para animar más a la gente para que acuda a esa presentación. Espero que seamos bastantes y, bueno, es un texto, es un libro, una herramienta para poder compartir, dialogar, discutir y seguir andando por la vida, que es lo importante, que nadie la viva por cada una de nosotras. Muchas gracias, Manuel, por estar el día de hoy con nosotros. Saludos, buen día. A vosotras.